nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Mientras Laurie Strode anda toda rayada con su vida y sus paranoias, preguntándose por qué tiene esos sueños tan raros, de fondo, en la tele, esa que nadie mira, suena esta canción unas cuantas veces. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, estáis en una nueva edición de sinaudiencia.com. Con este tema con el que hemos empezado esta tarde, que es un clásico del año 67 de los Moody Blues, un tema titulado Nights in White Satin, Noches de Blanco Satén en castellano, y es uno de los temas recurrentes de la banda sonora de una película que a unos cuantos de Sin Audiencia nos ha impactado últimamente, que es Halloween 2. Muy buenas tardes, Jordi, muy buenas tardes, Fernando, muy buenas tardes, Juan Carlos. Estamos hoy en plenitud de facultades aquí en el Estudio 1 de Contrabanda FM. Estáis todos en el aire, podéis hablar cuando queráis. Sí, pues hoy es reunión del Club de los Poetas Sinaudienceros. Es que quería deciros a todos de golpe, o sea, nunca lo había dicho de golpe y he dicho ¡ah! Y todo. Pues una, dos y tres. Un mogollón de gente. Buenas tardes. Claro que sí. Aparte, pues si alguno de nosotros se pone enfermo, tenemos a mi hermana Belén en la retaguardia. Sí. Pues alguno se pone enfermo, alguna diarrea ocasional y tal y cual, ella también puede salvar a papeleta. Antes comentábamos en el salón que este programa empezó en el año 2001, ¿vale? Y es la primera vez que conozco a Belén. Que quizá Fernando... Bueno... No, ella dice que vino una vez. Sí, venía una vez, pero como hace tantos años, es como otra persona. ¿Sabes lo que te quiero decir? Esto pasa. ¿Te acuerdas de haber venido? Muy guapa tu hermana, por cierto, ¿eh? Sí. Muy guapa. ¿Te acuerdas o no? Sí, hoy le vamos a dedicar este programa a Belén. Lo voy a poner por aquí también. A Belén Pérez Marín. Venga. Bueno, Belén, que sepas que si quieres participar en algún momento, aunque ya has dicho que pasas mogollón de la movida, que sepas que están ahí los... Si alguno se pone chungo, alguna diarrea o algo así, ella sabe la papeleta. ¿Pero por qué? ¿Porque sabe de medicina o algo? ¿Cómo la cosa? No sabe de todo. Ah, muy bien. Como tú. Así le irá la vida. Venga. Bueno, pues tenemos hoy reunión máxima. Hoy no sé qué va a dar de sí el programa, pero espero que, entre otras cosas, hablemos de esa película en la que sale esa canción de la que hemos escuchado al principio. Pero antes vamos a empezar con los estrenos, ¿no? Aunque sea de forma muy breve. Sí. Jordi, como tú hoy creo que has tomado... un poco de tarde sabática en cuanto a preparación del programa, me los voy a decir yo en un plis, pero vamos, solo nombrando cuatro de los ocho, creo que hay, o siete. La verdad es que esta semana hay un huevo de estrenos, pero la verdad es que Sin Audiencero solo la mitad o menos, según criterios de cada uno. Bueno, el primer estreno para este próximo viernes es En Tierra Hostil, una peli que realmente se llama Hard Locker, que va sobre los soldados en Irak. Yo lo he visto. Y creo que además, si no lo decías tú, te lo iba a decir porque creo que en alguna ocasión me habías comentado que la habías visto. Y no sé, Fernando, si quieres decir un minuto de esta película para que la gente se haga una idea. Para ir o no ir al cine, por de pronto. Es la peli de la ex del señor Cameron, ¿no? Sí, la de... Sí, es de la Catherine Bigelow esta, sí. Rápido, los 10 primeros minutos están muy guays, pero es muy documental. A mí se me hizo muy pesada, ya está. Pero es verdad que tiene bastante acción, ¿o no? ¿Qué va, tío? Es rollo muy documental. Es muy documental, muy documental. Los primeros minutos, cuando lo del artificiero, luego la escena de Rafienes, que estos contratistas que contratan para... que hay en plan sniper. Sí, Blackwater. Sí, pero lo demás es muy documental. Venga, otra. Bueno, también tenemos la nueva peli de Clint Eastwood esta semana, que es Invictus, sobre la historia de cómo el recién estrenado presidente sudafricano Nelson Mandela intentó a través del deporte, pues eso, a unificar la sociedad sudafricana. Y bueno, pues ahí tenemos una nueva historia del señor Eastwood. A ver, a mí es que voy a ser muy duro, pero Yo es que lo veo a mí, yo lo veo así. A mí estos biopics. A mí que no me hagáis biografías que me da por culo. A mí estos biopics de vamos a rozarnos las pollas y nos vamos a llevar todos muy bien. Ya, y además con el Nelson Mandela, que fue realmente el primer presidente de Estados Unidos negro en la historia. El señor este negro que hace. A mí me gustan los biopics en plan de uno que sube a la cúspide, luego se mete en rollo chungos y cae y lo ves tirar por la. ¿Sabes? Aquellos chungos, en plan, esos biopics chungos son los que me molan. Auge y caída de Reginald Perry. Muy buena. Claro. Qué gran serie, ¿eh? Gente que no cae nunca, no, estos no, no, no te interesan. Murió él, ¿cómo se llamaba? Que era el que hacía un hombre en casa, sí. El rey, no. Hostia, no me acuerdo cómo se llama. Sí, ¿cómo se llama el actor? Y sale de secundario en 2001, una de esa del espacio, que es uno de los que están en el bar de la estación. No me acuerdo cómo se llama, pero era muy buena esa serie. Uh-huh. Bueno, más estrenos. Una peli alemana de fantasía titulada Krabat y el molino del diablo, que está siendo por ahí publicitada. El hecho de que venga de Alemania y que pertenezca a ese tipo de literatura juvenil fantasiosa que últimamente nos va saltando cada cierto tiempo, pues quizás sea un poco rechazable, pero al venir de Alemania quizás sea, le den un tratamiento diferente al de otras ocasiones cuando vienen de Estados Unidos, ¿no? A mí lo que me mosquea mucho es cuando el otro día vi el cartel, el Daniel Brühl con un Photoshop. Daniel Brühl, muy Photoshop. Digo, hostia, este es Malcolm McDowell. Porque es, digo, por cierto, hablando de Halloween y 2, luego ¿no? pone que mosquea mucho, basado en la aclamada novela que ha vendido más de 500 millones no sé de ejemplares. La primera vez que oigo yo hablar de esa novela. Y si veis por los autobuses, pone 500 millones. Digo, coño, ha vendido más que el Quijote y la Biblia juntos. Y es la primera vez que oigo hablar de esta novela. Yo no sé cuánto habrá vendido, pero por lo visto, por Europa sí que es una novela, por lo visto, famosa. Y, de hecho, la peli es de 2008, que ya han tardado en traerla. Pues habrán vendido 500 millones de copias más, ¿no? De libros, ¿no? Supongo que irá ya por los 1.000 millones. Hombre, la manera de venderla ya ha sido el Harry Potter de la magia negra. O el Harry Potter centroeuropeo, pues ya con y bueno eso. Y aparte de ser una historia fantasiosa, pues está enmarcada en una época histórica pretérita, en el siglo XVII, lo cual también pues igual le da un poco más de coartada o de credibilidad al rollo de la magia negra y tal. Pero bueno, eso ya, como ninguno de los cuatro que estamos aquí creo que la vamos a ir a ver, tenemos que esperar a que algún suicida espectador nos comente que si hay algo que merece la pena aquí dentro o no. Y el cuarto estreno que quería comentar así muy brevemente, y que quizás, ya que es el cuarto, pues casualmente se llama La Cuarta Fase, pero quizás también el título más sin audiencero de todos los que comentamos hoy en estrenos, que es una película de un director estadounidense llamado Olatunde Osunsanmi, que a pesar del nombre, el tío, pues eso, que no es africano, es estadounidense, y que, bueno, es un tipo que no ha hecho muchas cosas hasta ahora, pero que él ha escrito el guión de la segunda parte de Ases Calientes, a pesar de que no tiene nada que ver la temática con esta película de La Cuarta Fase, que va pues de rollos extraterrestres, de un poco terror, un poco suspense, con una historia de abducciones encubiertas que han ocurrido en Alaska, en un pueblo así alejado y tal, y en el que, bueno, pues en esta historia está Mila Jovovich como protagonista principal del asunto. Esta, por ahí en algún sitio, yo no la he visto que la pongan demasiado mal, no sé, ya veremos a ver cómo sale al final, pero ya veo que con tu cara de escepticismo que tú no esperas nada de ella, Fernando. A mí estas pelis me molan mogollón, porque a mí el tema, Jordi lo sabe, el tema de los ovnis, hoy lo he hablado contigo, me mola mucho, pero el fallo es de esta peli es que te cortan el rollo porque te están explicando la historia y de repente se corta y te meten en testimonios reales. Que le intentan vender como realista. Sí, y te jode ¿no? mogollón vale. El hilo de la película, ¿me entiendes? ¿Pero tú la has visto ya esta o qué? No, yo lo que he leído. Ah, lo que has leído sobre ella. Pero si es como una especie de comunión. Uh-huh. ¿No, ¿te acuerdas tú de comunión, Jordi? La de Philip de Mora, no de Christopher Walken. Bueno, es un bestseller de Willy Strieber, un escritor que tuvo una abducción con su familia. Una de las novelas de ufología más vendidas de la historia. 500 luego, millones de casi, 350. Sí, por ahí. Y entonces, a finales de los 80 y tal, hicieron la película. Y es de este rollo, o sea, de que estás durmiendo en tu casa, cuatro nanos se meten por el balcón, te llevan a la nave. Te inmovilizan y te petan el culillo. ¿Cuatro ¿no? nanos? Sí, bueno, cuatro nanos. Igual eran de los de Willy Wonka. de este malo. Umpalumpas. Te le llevan a la nave, tubos por el culo. Claro, catéter, no sé qué. Por cierto, una muy buena, de este rollo es Fuego en el Cielo. Se estrenó directamente a vídeo. La protagonista de James Garner y otro actor. Aquí directamente se estrenó en vídeo. Perdón. Fue a cine. A ver, y es el caso de cuatro. Tenía el caso real de cuatro pavos y tal y cual. Y uno de ellos, en ver la típica luz y tal y cual. Y uno de ellos se acerca a la luz y ¡fum! Y se lo llevan. Los otros tres se quedan en tierra. Entonces le explican, la gente no les cree, le van a prueba de polígrafo, los quieren detener porque lo han matado, no lo habéis escondido y tal y cual. Los últimos 15 minutos son en la nave, cuando el pavo que llega a la nave despierta. Uh-huh. Impresionantes. O sea, impresionantes, pero en mayúscula. ¿Cómo es la nave? Con coches flotando, con galeones en plan de... Fuego en el cielo, me dices. Sí, fuego en el cielo. El pavo, lo que le llegan a hacer, la decoración de los... El maquillaje de los marcianos. Te sale una película que tiene 20 años. Ajá. Uh-huh. Pero lo que es la nave da un miedo desordenada de luces blancas y botoncitos y tal y cual. O sea, en plan como oscura. Si la gruta del alien. Uh-huh. Que tiene ahí de todo, todo flotando por la gravedad, hasta bombarderos y tal, que van, la nave va tragando, ¿no? Y el pavo lo ves por ahí flotando, lleno de mierda, buscando un sitio hasta que lo cogen, le invitan a meter de tubos. Que creo que hasta que le gusta y todo, mira lo que te digo. Se acaba encontrando un... Bueno. En serio, fuego en el cielo. Hasta tubos dentífricos y yo es que a nivel de temas de abducción no he visto muchos, pero me he tragado todas las subtramas y subsagas de Expediente X en su momento a ese nivel, y la verdad es que a ese respecto estoy un poco empachado, ¿no? con el rollo este. Bueno, porque es una temática que en esa serie se repitió mucho y tal. Lo digo en el buen sentido, lo de la madre de las madres es Encuentros en la tercera fase, y a partir de ahí ya podemos disparar. Eso es. Hombre, a partir de Encuentros en la tercera fase, la cuarta fase. Claro, por eso llaman a esta la cuarta fase. No, y perdón, hay Encuentros en la tercera fase, pero hay sucesos en la cuarta fase. La única película que dirigió Saúl Bass, que es el director artístico de los créditos de Hitchcock. Ajá. Que aluro con la película. La película es que la película es apocalíptica. O sea, las hormigas tienen una inteligencia brutal. No te acuerdas, yo la vi en el cine Pelayo. Entonces, los humanos quedan reducidos como en unos núcleos, porque tiene que estar todo blindado, porque las hormigas matan a la gente. Entonces, lo que hacen las hormigas, me acuerdo, se meten por un agujero, se te meten y te salían por aquí. Por y la todo muñeca. Por la muñeca, por aquí. Aparte, si la buscas por ahí, si está el cartel de VHS... Verás cómo hay una mano así, sangrando, y sale una hormiga. Pone sucesos en la cuarta fase. Película de culto, ya te digo, porque la dirigió... ¿No te suena nada? Y están todos los humanos reducidos en... Que creo que había una tormenta del desierto. Es que es una paranoia. Como en iglús, todo protegido porque las hormigas van rodando y se los quieren matar. Pon sucesos en la cuarta fase, a ver si te sale. Rareza que aconsejo a todo el mundo. Hormigas de tamaño normal, nada de mutante. De tamaño normal, nada. Es esta, ¿no, Fernando? Mira, ¿ves? Mira, precisamente está poniendo, mira, lo que te estoy diciendo, el cartel. Con la mano y cómo las hormigas van saliendo. Perfecto. Fase 4. Es brutal esta película. Se la aconsejo a todo el mundo. Muy bien, pues... Y aparte, el final es muy en plan 2001. Te tienes que enterar, porque la película es muy complicada de entender. Es muy, muy paranoica, Para pensarla. Mira, yo me la volveré a revisar, porque a mí me encantó, me impactó mucho esta peli. Uh-huh. Bueno, pues que sepáis que sucesos en la cuarta fase en inglés, por si la buscáis. ¿Director? Por ahí. Saúl Bass. Saúl Bass con la dos S. La única película que dirigió. Bueno, eso, y que si la buscáis en inglés es Phase 4 solamente, ¿vale? Fase 4. Y eso que desde el año 74 nada menos. ¿Te vas a ver? Hombre, sí, es setentera. Es que las pelis de esta época. Sí, es. Hay muchas por ahí escondidillas que. Es que es de la época de cuando el destino se alcance, naves misteriosas. Exacto, es ciencia ficción de la que nos mola. Esa película es brutal. Uh-huh. Venga. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con los estrenos, porque luego hay comedietas y drametes y algún documentalete que nos vamos a pasar por el forro hoy, la verdad. Yo quería decir que a Mr. Cocodril le hace mucha ilusión que estemos todos juntos. Ah, bueno, eso es bueno. Bueno. Y lo que no es un estreno, pero sí que se comenta en el inicio del programa, es un evento que hay para este próximo sábado, que vuelve a organizar la gente del Buque Maldito, que es una nueva proyección en el Centro Garcilaso, como ya ocurrió la semana pasada, el sábado pasado. Y este sábado 30 de enero proyectan La muerte camina con tacón alto, del año 71, y va a contar en el pase con su director, el Luciano Ercoli, y además de su actriz protagonista, Susan Scott, que supongo que es un alias de una actriz italiana que se puso nombre inglés en aquel momento. Uh-huh. Y bueno, que sepáis que esta peli es del año del 71 y que anda por ahí, pues, en esa época, digamos, en la que los en la que los guialos eran habituales en la serie B en Italia, y que bueno, y que aquí pues se va un poco a homenajear al director y por supuesto pues también a la propia película, porque es una de las labores que hacen la gente del buque maldito, ¿no? Rescatar pequeñas joyas ocultas que, bajo su parecer, pues necesitan volver a ser proyectadas. Que sepáis que será a partir de las 6 de la tarde, que la entrada es gratuita y que el Centro Garcilaso está en la calle Juan de Garay 116, y que para ir para allá aquí en Barcelona, pues metro, Parada de Sagrera, línea 1 o línea 5. Así que ahí queda el aviso para la gente que se quiera meter un giallo del 71 entre pecho y espalda. Muy bien, yo creo que ahora en este programa, como hoy somos tantos y todos queremos un poco hablar de lo que hemos visto, yo pasaría directamente a empezar ya a dar tralla con esas cositas que hemos visto y cual, que ¿no? queremos comentar a nuestra audiencia, para que estén de acuerdo o no con lo que opinamos, y si no, para que sigan nuestro consejo o no sobre si verlas. Exacto. Yo mira, voy a empezar yo. Yo haré un doblete contigo. ¿Cuál vas a hacer doblete? Doblete, hablaré de una que creo que es la sesión perfecta y continuaré. Harry Brown, venganza, y venganza de doblete contigo. Vale. me vi la de Destino Final 4, no me la vi en 3D porque me la vi en casa. Y bueno, decir que a pesar de que el director es David Reyes, que si no me equivoco es el de la segunda parte, que para mí es la mejor de la saga, sin ninguna duda, aquí la película a mí no me acabó de convencer. Bueno, de hecho no me convenció en absoluto. La tan manida y cacareada primera escena, que en todos los destinos finales es la que lleva el peso de la producción, aquí es en una pista de NASCAR, las carreras estas de coches americanos en circuito oval, que os recuerdo la película de Pixar Cars, pues eso. Y bueno, pues lo que tiene que ser un accidente súper espectacular que pasa en la NASCAR, donde tenemos al protagonista de turno que se da cuenta de que va a suceder algo terrible y puede evitar ese accidente en un grupo de personas que luego van a ser perseguidos por la muerte, pues a pesar de que sí que es espectacular, se notan bastante, bastante los efectos digitales en las muertes. En algún cuerpo seccionado por partes de coches, algún bloque de motor que cae encima de alguien, etcétera, etcétera, la verdad es que canta un poquillo. ¿Qué destacaría de toda la película? Bueno, muertes más o menos imaginativas, lo de siempre, y hay una que curiosamente es llamativa a la escena, solo diré que pasa en una peluquería, porque no pasa lo que crees tú que va a pasar. Y entonces sí que en esa escena te mete en situación, todo va yendo hacia un clímax de lo que tiene que pasar y te sale por la tangente. Y yo creo que eso es lo mejor de la película. No voy a desvelar más. ¿Te lo has visto? No, mi hermana que cree que la ha visto. Bueno. Vale, ataca. Ataco. Bueno, yo tengo dos. Uno la voy a hacer mano a mano con Jordi. La sesión perfecta de acción. Empezamos con la nuestra, Venganza, que tú la has visto y yo la he visto. Bueno, Venganza, ya sabéis que director el Johnny Tu, sí. Johnny Tu, protagonizado por Johnny Halliday, una película de acción que tú, como bien me dijiste, que primero le ofrecieron el papel a Delon, Alain Delon, sí, señor. Delon lo rechazó. Es verdad, todo tiene concordancia. Bueno, yo explico más. Sí, en su día ya cuando la vi en sitios, hablé un poquito. Entonces. Bueno, pues entonces yo lo que voy a decir, tiene los típicos patrones de una película, matan a un tío que le matan a la hija en otra parte del mundo, el tío con un pasado oscuro viene a vengar la muerte de su hija. Has tenido las premisas. El atractivo para mí que tiene, como buen amante del cine francés que soy, es que sale Johnny Halliday. Muy estirado, muy mayor. Está vejete ya el hombre. Está muy estirado. O sea, los primeros planos ya dije, Johnny, no. Lo que creo importante de esta película es no desvelar, porque la actuación del Johnny Halliday tiene puntos raros. O sea, tú ves que está haciendo cosas raras durante la película, pero luego la propia película explica por qué ese comportamiento. Entonces, bueno, entonces, sobre todo lo que a mí me mola mucho es cuando ya empecé a ver la película, cómo ha vestido, el nombre del tío, cuando Jordi me dijo Alain Delon, lo entiendo. Él se llama Frank Costello, es como. Venganza es como una segunda parte apócrifa, entre comillas, de una película que se llamaba El silencio de un hombre, que se llama Le Samurai, que es una película francesa que está basada con unas doctrinas orientales, y esto es una película oriental con doctrinas francesas que se rige mucho con el polar francés, es el género francés que, como muy bien empezó Jean-Pierre Melville, curiosamente director del Silencio de un hombre, Marco los Barones. Es un tío sin pasado, no te explica nada de él, en una situación de violencia. Límite, ¿no? Con mucho respeto, mucho código del honor. En Venganza se ve cuando se enfrentan los amigos de Johnny Halliday con los otros, como esa lealtad. Sobre todo, es que me voy yendo mucho de madre. Me gustó mucho la película, seguían unos patrones muy lineales. Digo, hostia. Hay una escena que se encuentra con tres orientales. Ajá. Te crees que los va a matar, están en un metro y le dice, necesito vuestra ayuda. Y ahí todo cambia. O sea, se hace muy real porque es un hombre mayor que tiene un problema que no vamos a decir y tiene que vengarse. La venganza es acojonante. Claro, porque él para combatir igual como está mayor un poco mal, ¿no? Bueno, no es exactamente por eso. De todas formas, está muy bien porque él, por el problema que tiene, necesita buscar a alguien que le ayude. Entonces, claro, él llega a un país extraño y lo único que tiene son sus dotes de observación para reconocer a los que pueden compartir su pasado. O sea, quiere decir, vale, que él fue en su día, vamos a desvelarlo, es un pequeño spoiler, asesino. Ajá. Y entonces él se tiene que dedicar a buscar unos asesinos a los que pueda contratar para cumplir su venganza. Ahí entonces, está la relación que empieza con unos asesinos de una cultura completamente diferente, que tienen que aceptar el encargo y que además ese encargo les puede traer problemas porque ellos viven en el país donde se ha originado todo el conflicto, está muy bien, porque siendo dos maneras de ver la vida tan diferentes de una persona francés a unos personajes orientales, hay un código del honor, como dice Fernando, que comparten, que curiosamente en una profesión tan dura y tan poco honorable como podría ser asesino, esos códigos éticos que mantienen entre ellos dotan toda la película de una especie de relación, pues incluso simpática y bonita, ¿no? Ese es el polar francés. Y ahí viene lo que decía de Frank Costello, la estética del Italia. Igual yo creo que Johnny Tu ha hecho un homenaje a bien el polar francés, deudor de Jean-Pierre Melville, que tiene una gran trilogía que es del polar, que es, como he dicho, El silencio de un hombre, las tres protagonizadas por Delon. Otra es Crónica negra, que está también protagonizada por Delon. Pero es muy curiosa porque Delon aquí hace de policía Catherine Deneuve y el atracador es Richard Crenna. Estamos viendo una película francesa 60. Y la que es la obra... Richard Crenna, que es el coronel Truman de Rambo. Exacto, exacto. Y luego viene la que aconsejo a todo el mundo, que está entre las 100 mejores películas de la historia del cine, alabada por Tarantino por todos, que es de Jean-Pierre Melville, que es El círculo rojo. El círculo rojo es Alain Delon, Yves Montand, impresionante el papel que hace de dinamitero alcohólico con Delirium Tremens. Burville era un humorista que hizo con Luis de Funes La Juerga, que ahí hizo su primer trabajo dramático que hace de policía, y llamaría Volonté, que hace de atracador. Pues es una serie de personajes que todos dentro de un círculo se reúnen, uno se fuga y tal igual, y tienen que hacer un atraco. Un atraco, me acuerdo que era una joyería, creo que es, con todo el lumpen y tal, y cómo acaba todo sin pasado, sin nombre, muy Reservoir Dogs de Tarantino, deudor. Claro, claro. Y todo esto se ve en Venganza. En Venganza se ve. Y sobre todo lo que me gusta mucho en Francia, es que Francia está a 100 kilómetros de aquí, pero es tan diferente, ¿no?, con nosotros hacer películas. Sí, tío, hay diferencia. La mitificación. Bueno, algo tiene más de 100 kilómetros, ¿eh? Bueno, aquí a Montpellier, ¿no? 170. Sí. No llega a 200. Siempre lo diré, lo he dicho varias veces en este programa, es la mitificación y cómo cuidan a sus artistas. Y es, por ejemplo, como la sincronización que tiene cantante, buen actor. ¿Qué cosa que nos pasa? Johnny Halliday, por ejemplo, cantante. Jacques Brel, buen cantante, hizo El embrollo con Lino Ventura. Tenemos Jacques Dutronc, La oveja negra, Gracias por el chocolate, Patrick Brielle, ¿sabes? Charles Aznavour, como gente polivalente, todo terreno, ¿no? Tío, ahí los actores es que es todo terreno. Y las escenas de acción, porque es una coproducción francesa, son brutales, de venganza. Eso por una parte. Por la otra, no me voy a explayar mucho porque quiero que Jordi la vea. Os la aconsejo a todos. Es, yo sabéis que vendo motos, pero hay con actores que no puedo vender motos, que son, o sea, la última de Michael Caine, que se llama Harry Brown. Va también bajo la premisa, el típico ex marine también. Es como muy... Es apócrifa. Harry Brown, acordaos que Michael Caine tiene un personaje que se llama Harry Palmer, que es la versión más... ¿cómo te diría? Más de oficina de James Bond, de agente secreto. Hizo Ipcres, Funeral en Berlín, un cerebro de $1,000,000 y Funeral en San Petersburgo. Es como el James Bond, pero de oficinas de... Y aquí es Harry Palmer, es un jubilado marine. Con pasado interesante, ¿no? Sí, de Inglaterra. Vive en un edificio, está jubilado y en un barrio, y en el barrio venden drogas y tal y cual, y él toma venganza. Hasta ahí, la típica película de teleserie tal y cual. nada más lejos de la mentira. La película es brutal, es sórdida. Seven es Disney al lado de él. Los personajes, hay un personaje que se lo dije a Jordi, que es un traficante de armas, que cuando lo vimos Isa y yo, dijimos, este tío no está maquillado. Es así, este de verdad. Es así. El casting, claro, de esta película es que es brutal. O sea, prostitución, en drogadicción, o sea, pinchándose de una manera que no os voy a decir dónde se pinchan, que os lo enseñan, que casi vomitas. O sea, los balazos, los tiros, escenas de homosexualidad brutal, reventadas de cabeza. Creerme, por una vez no vendo la moto. Con Michael Caine no la vendo. Yo me quedé flipando. Digo, ¿cómo pueden hacer esta película? Luego me informé. Yo haré la advertencia que hago siempre. Con Mike Fernando. O sea, sí, Fernando, aunque él diga que no venda la moto. No, vale. Puede ser que no, pero podéis encontrar que sí. Me cuesta mantener el rictus, lo siento. Mira, Donna Sutherland, Michael Caine, Alain Delon, Robert De Niro y alguno por ahí que me olvido, nunca vendería motos de ellos. Nunca lo vendería. Y sobre todo, las escenas dramáticas de él cuando pierde a su amigo, lo matan. Hostia, bueno. Spoiler, que es cuando empieza un poco a tomar la venganza. Por favor, tú la vas a ver, ¿no? Sí. Es brutal. Baja, mírala, baja. Harry Brown. Harry Palmer te saldrá a fundar, vale, en Berlín. ¿Vale? Aparte, cuando veas, si sacas por el cartel que esto ve setentero. Porque esta de qué años hablamos? De ahora, es de ahora. Esta es de ahora, la de, sí, Harry, si Brown. No se ha estrenado aquí todavía. O sea, por favor, miraos. Y bueno, localización es todo. Es brutal la película. Yo ya me callo y ahora os dejo hablar. Juan Carlos, ¿qué nos quieres comentar? A ver, yo no he visto ninguna peli. ¿Cómo? Pero, a ver, no he visto ninguna peli, pero sí que he visto una peli. Quiero decir que no he visto ninguna peli nueva ni nada. He visto muchas veces últimamente, pero creo que no sé si lo había comentado, que revisamos bastante en casa la del Mago de Oz, la antigua, ¿vale? Es una película que la verdad que está muy bien. No, o sea, es una, la ves, o sea, a mí me pasa una cosa con El Mago de Oz y con la de, ¿cómo se llama? La de la tía esta que es la que cuida a los niños. La Mary Poppins. Eso, ¿vale? La que cuida a los niños, coño, la Mary Poppins. Bueno, la que cuida a los niños, Mary Poppins. Una asociación de ideas directa. ¿Vale? Ya sé. Siempre avisamos de que cada aquí lo que decimos, cada uno lo que nos da la gana, se lo digo ya de antemano. Pero la que estás hablando del Mago de Oz, que es la versión antigua con la Judy Garland y... Exacto, con la Judy Garland. El director era Frank Oz, ¿no? ¿El cuál? Frank Oz era el director. No, Frank Oz es el director de Oz, el remake. Ah, la que sale Diana Ross y el Michael Jackson y no, todo eso. No, es, yo digo la del 39. ¿Cuántas versiones hay de pero, vamos a intentar. Mago de Oz, Victor Fleming, la primera. Ah, vale, correcto. Con la Judy, sí, Garland, señor, de protagonista. El Mago, Diana Ross, Michael Jackson, que fue un fracaso. Herbert Ross, vale. Y luego Disney hizo Oz, un mundo fantástico, en los 80, que fue un remake. Con el Frank Oz, a que la dirección. Que sale como la calabaza ese tal, que es con el Frank Oz. Uh-huh. Aclarado ya. Lo de Fernando es impresionante, ¿eh? Porque he comprobado cada uno de los datos. Claro. Y por eso hay que asesorarse. No. Mucho internet y mucha Twitter, pero teniendo a Fernando... No lo he encontrado todavía. Bueno, la curiosidad es que en el 39 se hizo y hasta el 45 no llegó a España en traducida. También está ahí la cosa. Bueno, el caso es que es una película que tiene unos añitos y yo siempre las equiparo porque son como dos clásicos, digamos, aunque una entiendo que es bastante más antigua que la otra, ¿vale? Pero a mí, por ejemplo, la de Mary Poppins me parece un coñazo. ¿Vale? Es una película que yo reconozco que es una... Sí, o sea, en el sentido de que la revisas y dices, joder, esta película es un coñazo. Sin embargo, El Mago de Oz, oye, la hemos visto 40.000 veces y no pasa de moda. Y nos mola a todos, a la familia, nos gusta todo. Es una película que está muy bien, tiene todo, las canciones, la estética, Dorita. En castellano dicen, Dorothy no es Dorothy, es Dorita. Que también es muy gracioso y tal, no sé qué. Pues yo he visto esto, ¿vale? ¿Qué más? Luego he visto una serie, que igual la habéis comentado aquí seguramente... que ya hace tiempo que empezó, pero y que habrá gente que la vea, y el que no la vea la recomiendo. Se llama Big Bang, ¿vale? Es posible que la... Ah, yo la veo por ahí, Big Bang Theory esa, ¿no? Exacto, Big Bang Theory. Creo que no hemos hablado de ella. Quizás, sí, dos frikis con una tía, ¿no? ¿No? Dos frikis que vienen con una tía, ¿no? En el libro quizás sí. Sí, en el libro seguro, sí, pero aquí en el programa no. A ver, es una serie, no es una gran serie ni mucho menos, pero es una serie bastante divertida. Se podría decir que es el Friends... de los, y mira que a mí en Friends, o sea, sí, para mí el 99, ya sé que el 99,99% del mundo le encanta Friends. Yo le hubiera metido fuego a todos los actores dentro del juego, no, plato. Napalm, ¿vale? Que se pega la piel. Y les hubiera... yo aquí voy a romper una lanza por Friends porque es muy divertida y me lo paso, vale, muy bien viendo. Pues imaginaros un Friends divertido de verdad. No, no, no, además solo se salva a Phoebe, tío. Bueno, pues es una especie de Friends. Ahí, no yo, es por y Joey Tribbiani, por favor, hombre. No es por comparar, ¿vale? Bueno, si queréis hablamos de Friends, ¿eh? No, vamos a hacer unas cañas. No, pero es que además te digo una cosa. Fernando tendría que ver Friends porque Joey es él. O sea, tienes un reflejo... Bueno. Hombre, por favor. Bueno, vale, sí. Joey es el Fernando de hace 5 o 6 años. Sí que tiene una sonrisita, sí que tiene una sonrisita, sí. Con las mujeres, hombre, Fernando tiene un brillo de inteligencia en sus ojos, cosa que no tiene Joey. Sí, pero tiene un puntillo a veces de hacer algunas cosas que hace Joey también, ¿eh? Bueno. Lo cortés no quita lo valiente. Bueno, no soy Joey. Juan Carlos, ibas a decir que Big Bang Theory era como el Friends de los Geeks o algo así, ¿o qué ibas sí, a decir? Sí, algo parecido y mucho más divertido. En realidad es una serie relativamente sencilla, pero la gracia de la serie es el guión. Vale, la serie en sí no vale nada como serie, pero el guión es muy bueno porque todos son fricadas, datos tecnológicos, datos muy curiosos. Hay un personaje, por ejemplo, que es brutal, que él está, es el más zumbado de todos, está obsesionado porque dice que él tiene una mente, él está más evolucionado que el resto. Hay una escena muy buena en el último capítulo que he visto que empieza el tío diciendo, dice, ¿no te has fijado que los dedos de mis pies son un poquito más largos que los tuyos, no sé qué, más cortos, no sé qué? Empieza como a paranoia. ¿Cómo se llama este personaje? En la serie, no me acuerdo. Es que me parece que leí en un blog un reportaje sobre esta serie, un artículo sobre esta serie, y precisamente hablaban de que el personaje central había cogido este tanto protagonismo en la segunda temporada que estaba dejando a todo el resto de personajes al margen y se estaba creando un conflicto en la serie. Que no habían podido hacer lo que hizo Friends en 10 temporadas, que era mantener un poco el protagonismo del elenco variado. Pues no, ahí te doy la razón. En este caso, la temporada que estoy viendo yo, es Jim Parsons es el artista que tú comentas y el personaje se llama Sheldon. Correcto. ¿Vale? Pues, Sheldon es muy bueno porque es que realmente el tío se lo ha currado. O sea, le gana a todos porque los dos son muy normalitos y tal. La vecina, que es la chica de ellos, es la típica rubia buenísima, no sé qué, una tía lista, también divertida y tal, pero bueno. Buenísima porque es muy afable. Monísima, en el sentido... Monísima, dicho eso, buenísima físicamente, que está buenísima. Vale, ahí, entonces, el Shelton este dice que él podría ser Batman. Porque con la mentalidad que tiene podría hacer los mismos gadgets que el tío te lo argumenta y no sé qué, no sé cuánto. Es una serie muy divertida. El último capítulo se intentaba sacar el carnet de conducir. En Estados Unidos es rollo, me voy a sacarme carnet, relleno un formulario y me lo dan. El permiso, ¿no? Casi casi te lo regalan. No, tú te lo que sacaste ahí, ahora entiendo muchas cosas. ¿Vale? Entonces, el tío pues se lo saca y tal de pesado. Pero además, es que es todo, es verla. Porque el tío a todo le saca la puntilla. Y le saca una puntilla con gracia. Es una serie para eso, para verla y no darle más importancia. Yo la recomiendo, ¿vale? Y luego también quería comentar una cosilla, que no sé si aquí seguís Lost o ya no lo seguís, o... ¿Tú? Yo no, voy a empezar a ver la tercera, ¿eh? Estoy muy atrasado yo, ¿eh? Vale, yo, no, pero no te creas, yo he acabado ahora la tercera, pero ahora falta la cuarta, la quinta y la semana que viene empieza la sexta. Sí, o sea, no cabes nada. No, que va, ni mucho menos. Lo que quería destacar era que Lost, sexta temporada, ya han anunciado el final de la serie. Esto supongo que, bueno, ya se sabe porque esa semana sí, está ya la hora, ¿no? Ya la matan. Yo creo que ya necesita que la serie se acabe, ¿vale? Porque, bueno. Dicen que desvelan todo, que no sé qué. Bueno, es lo típico. Yo creo que Lost se podría haber ahorrado tranquilamente. Yo me lo creería eso, pero bueno. Hombre, eso espero. Básicamente porque están en deuda con toda la gente. La han liado tanto. Yo creo que hagan lo que hagan, no van a dejar satisfecho a nadie. Sí, yo también. Lo tienen muy complicado, ¿eh? Pero bueno. Bueno. Tienen que tener a 3 o 4 JJ Abrams clonados pensando a la vez para buscar una idea que agrupe, o sea, que solucione globalmente todo el percal en una sola temporada. Bueno. Y sin que sea una olida de tamaño... Claro. Algo harán. En cualquier caso, Lost le están dando la partida mucho a Héroes, que se quedan un poco con la esto, le están dando mucho porque Héroes realmente ha aflojado bastante. Lost también es verdad que pasó hace poco al revés. Héroes estaba en la cúpula, Lost estaba perdidísima y yo creo que está en ese pique. Que se acabe Lost y que Héroes mejore, ¿vale? Y hasta ahí lo que... ¿Tú también piensas que necesitan mejorar? ¿Quién? Héroes, ahora. A ver, yo personalmente no, pero reconozco... A ver, no, pero porque yo soy friki de Héroes, porque yo... Ya, porque les concedes fallos, ¿no? Si mañana sale Nathan Petrelli y compañía diciendo tonterías, la voy a ver igual, ¿vale? Eso es aquello de sin argumento, ¿no? Sin criterio. ¿La estás siguiendo más o menos al día ahora, Héroes? Completamente al día. Ah, bueno, vale. A ver, no es verdad... he dejado de ver los dos últimos, que me pondré al día. Solo he visto la primera. Bueno. ¿Cómo? Solo he visto la primera yo. ¿La primera temporada? Solo. Buf, pues... Yo solo he visto los 3 primeros capítulos de la primera temporada. Bueno, no pasa nada. Bueno, comenta. Ahora me toca a mí ya. Justo ahora que me quitan la chuleta de la pantalla, ahora me toca a mí. Bueno, ¿no? Bueno, pero aquí como vas a hacer dúo con Fernando... No, a ver. Vamos a hablar de Halloween 2 de Rob Zombie, esa película que yo, harto de esperar a que la trajeran aquí a algún festival este último tramo de 2009 o que viniera al cine por casualidad, pues mi paciencia tiene un límite y ya lleva 5 meses la peli disponible en Estados Unidos. Y bueno, pues ya me la he visto porque no podía esperar más, sinceramente. Y así en global, pues tengo que decir que es una muy digna secuela de la primera de Rob Zombie. Ya sé que tenemos discrepancias sobre la primera, Fernando, pero de eso si quieres hablamos ahora. Pero la cuestión es que en esta segunda parte, digamos que no hay una especie de remake o inspiración en la segunda de la serie, de la saga original, sino que simplemente lo que hace es continuar la primera película de Rob Zombie, ¿vale? Y explicar además. La cuestión es que podríamos decir que en los primeros 30-40 minutos de esta Halloween 2 estamos viendo las consecuencias traumáticas que ha tenido la primera, que también acabó de una forma así un poco, digamos, impactante y sorprendente. Y bueno, pues en estos primeros minutos de Halloween 2 vemos, todo el reguero de carne mutilada, carne hecha polvo, huesos fracturados, toda la gente que Michael Myers no ha matado en la primera parte y que ha ido al hospital, pues vemos en qué condiciones ha llegado al hospital, que vamos, que en algunas ocasiones es casi preferible que los hubieran matado que no que los hubieran dejado vivos, ¿no? Hay algunas de las escenas de esta primera parte en el hospital que ponen a prueba, podrían poner a prueba a nuestra sin audiencia por la crudeza de algunas de las imágenes de quirófano. No sé si a ti te han impactado, Fernando, o... A mí en la película, ya te digo, lo que hemos hablado antes del programa, te voy a dejar que te explayes tú. Sí, si me dejas un par de minutillos más, yo sí, comento un par de cositas y luego ya nos metemos o me complementas tú o lo que Te lo complemento, que más que prefiero que la comentes tú toda. Vale, que sepáis que yo he visto, obviamente, la versión unrated, la versión sin censurar, que es supongo que la que más circula por la red, y que respecto a la versión, digamos, sin cortar, se lleva la diferencia de 15 minutos, que no es moco de pavo para ir cortando escenitas, ¿eh? O sea que realmente hay chicha, y hay chicha importante en Halloween 2. Digamos que después de esta primera introducción en el hospital, digamos como consecuencia de la primera parte, digamos que la peli se sitúa 2 años después de los acontecimientos de la primera, y la peli oscila pues entre los recuerdos traumáticos y vivencias de Laurie Strode, que recordemos que es el nombre, digamos, que le ponen a la hermana de Michael Myers cuando es adoptada por otra familia, y que, bueno, pues ella está súper rayada por el ataque que sufre en la primera parte, tiene pesadillas, tiene recuerdos que no sabe por qué los tiene, y una buena parte de la peli, digamos, el Rob Zombie, pues no se ocupa de mostrarnos el grado de, digamos, de ligazón que tiene ella sin saberlo con su hermano, ¿no? Que digamos, esta profundización tan psicológica en los personajes, yo no la recuerdo de la saga original. Igual, también la vi hace mucho tiempo y quizás se me hayan olvidado cosas, pero dudo mucho que calé tanto a este nivel como lo hace el señor zombie, ¿no? Aparte, también tenemos a un supuesto cadáver de Michael Myers desaparecido, que evidentemente pues no es un cadáver, sino que es un cuerpo viviente y andante, y además en plena facultad. Y que bueno, y también pues el propio Michael Myers pues anda también con sus ensoñaciones respecto a la madre, respecto a la familia, el concepto de la familia que tiene él, el hecho de que la madre dentro de su cabeza le habla de que tiene que reunir a la familia, y que además pues por otra parte hay un tipo que se está, digamos, beneficiando, que se está haciendo rico con la desgracia que ha afectado a toda la familia de Michael Myers, y la madre está muy cabreada, y obviamente pues le va a pedir a su hijo que ponga las cosas en su sitio, y que a ese señor aprovechado llamado Dr. Loomis pues le cante las 40 en su momento si se tercia. Aparte de eso, por hablar un poco de la chicha, Fernando, de la chicha que tenemos ahí en este Halloween 2, decir que yo por lo menos he visto a Michael Myers más convencido que nunca a la hora de pillar a sus víctimas y pasarlas por el machete o por el cuchillo jamonero. Decir que también, a diferencia de la primera parte, En esta segunda no van a quedar muchos heridos para mostrar si hay una sucesiva tercera, como ha pasado en esta. Y también habría que destacar, que ya lo hemos hablado un poco antes fuera de micro, el impresionante sonido que tienen todas las escenas de violencia de la película. Todas las escenas en las que Michael Myers ataca a una de sus víctimas tienen una sonorización. Yo me escuché, me estuve viendo la película con auriculares y realmente flipé con la calidad que tienen esos golpes de cuchillo sobre el pecho de la gente. La diferencia que hay entre el primer golpe de cuchillo que rasga vestimenta, el segundo que penetra duro, el segundo que va un poco más blando y los siguientes ya que van ya suavecitos, ¿sabes? O sea, balas, y además balas. Ensañamiento, además un ensañamiento sonoro, podríamos decir, ¿no? Porque aunque no estuvieras viendo la pantalla, si estuvieras escuchando eso dirías, carajo, está muy bien hecho, tío. Y es una de las cosas, a destacar, ¿no? Aparte, también el propio personaje del Michael Myers en esta película se nos hace, entre comillas, si se puede decir de alguna forma, más humano o más empático con el espectador que en otras entregas o que en la saga anterior. Y tenemos de nuevo pues al gigante canadiense Tyler Mane, que nunca me acuerdo el nombre, haciendo otra vez como en la primera parte de Michael Myers. Recordemos que Tyler Mane ya hizo de Dientes de Sable en la X-Men 1, no volvió a salir más ya, y que esta vez Michael luce un aspecto de vagabundo desaliñado, bastante, bastante, entre comillas, metalera, ¿no? Lleva melenas un poco así convertidas en rastas por la suciedad, lleva una barba rollo mesiánica así, y aparte pues en algunas escenas sale con capucha de sudadera y tal, y realmente pues eso, con un tío de 2 metros a contraluz en una noche oscura a la luz de la farola, pues la verdad es que peta bastante. En algunas ocasiones se ve su cara, aunque sean en unas escenas en las que no hay excesiva iluminación, pero lo que yo he querido ver o me ha parecido ver en estas pocas escenas en las que se le ve la jeta al Michael Myers sin su máscara habitual es un poco un reflejo o el alter ego del propio Rob Zombie, pero en machote, en supercachas, ¿no? O sea, porque el aspecto, digamos, de la barba y la melena y la ropa un poco así vagabundera, pues la verdad es que yo creo que él ha querido incluso autodarse un homenaje ahí, ¿no? Un poco, en cierta manera. Y aparte de eso, pues por ahí tenemos por la peli a Malcolm McDowell, al Brad Dourif haciendo otra vez del sheriff de la ciudad. Tenemos al Michael Myers niño, que nos lo han cambiado. No tenemos al actor, al excelente niño actor de la primera parte, sino que han puesto a otro chaval que se llama Chase Vanek, pero que también sale menos, interpreta menos que en la primera parte, y quizás pues por eso también no sería igual tan necesario que hubiera repetido el chaval de la primera parte. Aparte de eso, pues un mogollón de guiños al estilo de Rob Zombie, como hay en todas sus películas, vayan de la temática que vayan. Rollo, pues, por ejemplo, la Laurie Strode, la hermana de Michael, tiene en la cabecera de su cama un póster de Charles Manson, por ejemplo. No, pero ahí está el detalle, o sea, el cabrón los va metiendo por ahí. Ya ves que la tía está súper rayada, que no sabe que tiene un hermano que es un asesino en serie y tiene ahí su póster, ¿no?, encima de la cama. Yo que sé, también hay momentos musicales con videoclip encubierto en la fiesta que hay de la noche de Halloween con el grupo este de Psychobilly tocando en directo, los Capitán Clegg and the Night Creatures, creo que se llama el grupo, que me lo he apuntado ahí de puta madre. También hay bailarinas en topless, también hay homenajes a clásicos del terror, gente disfrazada de diferentes íconos del terror clásico, ¿no? Y algún que otro chiste malo sobre rubias también, que son algunas de las marcas de Rob Zombie que deja en muchas de sus obras, ¿no? En general, yo la veo muy recomendable junto con la primera. Tiene las suficientes diferencias como para ser una peli, digamos, que no es seguidista de la primera, sino que tiene una profundización, entre comillas, psicológica del núcleo familiar destruido de los Myers que no tiene la primera, que quizás en ese aspecto es más de acción. Y aparte, pues, no sé, dicen por ahí que el Rob Zombie ya se planta en la saga, que dice que no va a hacer una tercera. No sé si va a hacer alguien una tercera, pero aunque se quedara así como se queda esta segunda, a mí no me sabría a poco, la verdad. O sea, a mí me ha, sobre todo con esta conclusión de, con esta segunda parte, a mí me ha llenado bastante e incluso, ya te digo, o sea, yo pocas pelis veo que diga, joder, esta la voy a tener que volver a ver porque me tengo que fijar en unas cuantas cosas que quiero revisar, ¿no? Pues la vi el otro día, el lunes, y ya quiero volver a verla. Ahí digo un poco la mía de respecto al Halloween 2 de Rob Zombie. No sé tú, Fernando. Yo poco puedo añadir porque es hombre, que añade algo, cabrón. Lo has clavado todo. No, muy breve, simplemente para mí mejor que la primera. Ya. Mucho más cañera y mira, como Harry Brown, la he encontrado súper sórdida, una película muy sórdida. Sí, es muy sórdida. Y ahí lo dejo. Es como Harry Brown, muy sórdida. También comentabas el tema de la humanización de Michael Myers, ¿no? Sí, bueno, es que ya te digo, como Javi es que la ha clavado tanto. Es que prácticamente estoy de acuerdo ya en todo con él. O sea, bueno, es que estoy de acuerdo con él. Casualidad. ¿Qué tienes que añadir? ¿Tienes tú algo para comentar? Sí, yo me he visto Sherlock Holmes. Anda. Comenta. Yo la quiero ver. Menuda tenías guardada ahí, cabroncete. Bueno. Tenemos tiempo, Jordi, tú tranqui, expláyate. A ver, aquí habrá gente afín a la película y detractores. Yo la he visto con solamente el propósito de entretenerme y para entretener cumple. A ver, sabiendo quién era el director, pues Guy. Sabiendo sí, y sabiendo que iba a ser una adaptación más moderna que nos iba a dar un Sherlock Holmes a medio camino entre James Bond y Sherlock Holmes, ¿no? ¿Te puedo interrumpir un momento? Dime. Solo una pregunta que me interesa mucho. ¿Ambientación bien? ¿Se han currado? ¿Decorados sí, todos? Sí, sí, sí. Vale, a nivel de ambientación está muy bien. ¿Qué me importa? Claro, piensa que con una pareja como el Robert Downey Jr. y Jude Law es difícil que también a nivel actoral no estén a la altura. Lo que pasa es que, claro, el Guy Pearce le imprime una función de que pasen cosas constantemente, de que haya una acción desbordante y tal, que hace que un poco el ritmo de la película se coma a los actores. El juego que tiene con unos actores de este nivel y que le podrían haber dado se pierde un poquito en esos fuegos de artificio que llamamos a veces, que es toda la función. Con esa acción constante, con un Sherlock Holmes muy dinámico, que para frenar su hiperactividad pues coge y se va a combates boxeo clandestinos, además muy físico, utiliza su físico tanto como su inteligencia o su lucidez, y tiene momentos muy muy Guy Ritchie de analizar las cosas Sherlock Holmes antes de hacerlas y luego ejecutarlas con una especie de slow motion y saber lo que piensa, y entonces él anticiparse la jugada 10 o 15 segundos, pensar, te explica lo que piensa y luego lo ejecuta a la perfección, ¿no? Hombre, a ver, esa es la típica escena que es bastante previsible, pero si realmente la reflexión es buena durante el claro, stop motion, está bien, cuela, pero si no es... ¿Sabes aquello de...? Ahora voy a saltar por aquí, no sé cuánto... Sí, eso es un poco así, lo que pasa que es siempre con las dosis de deducción de Sherlock para cada momento. O sea, en la primera escena que él tiene que inutilizar a un vigilante rápidamente, lo que hace, no, sencillamente es fijarse en cómo actúa y el movimiento corporal y físico de esa persona para saber sus puntos débiles. Entonces él rápidamente analiza y a partir de ahí actúa. Esto se da dos o tres veces durante la película y es un punto que está bien. Tampoco abusa tema, porque... ¿Tema drogas? Tema drogas no coge y específicamente hacen lo que describía el señor Conan Doyle en sus novelas, que era coger la cocaína y ponerla al 3% y pinchársela, pero sí que él experimenta tanto con él como con sus mascotas, con todo tipo de narcóticos veterinarios... ¿Qué rollo chungo con animales? ¿Rollo chungo no? A ver, él... Tiene compartido una mascota, que es un bulldog, con el doctor Watson, pero el doctor Watson tiene una novia y quiere irse a vivir con ella. Aquí yo vi muy reflejado la historia de compañerismo, de amistad, pero a la vez de pelea constante de dos hombres que se da en la serie de House, entre House y el oncólogo, que son súper amigos, pero a veces no se soportan, pero son los mejores amigos del mundo. Pues esta relación se da mucho en la película de Sherlock Holmes entre Watson y Sherlock. Y no sé si es un poco buscada porque es muy parecida a la de House, ya lo veréis. De hecho, Sherlock es House y el doctor Watson es el oncólogo, que ahora no me acuerdo el nombre. Mira. Sean Patrick, no sé qué. Sí, el nombre del personaje. Entonces, ya veréis que esta relación es un poco calcada. Entonces, ¿qué pasa? Que con este perro decide hacer un experimento de una droga que le da una especie de catalepsia al perro. Entonces ya el Watson se pone que lo has matado, no sé qué. No, el perro ya verás que no le pasa nada, no te preocupes. Yo he puesto en el Twitter, Fernando dice que si Sherlock Holmes le pinchan animales, que no la ve. Acabo de ponerlo, ¿eh? Se no se ve cómo le pinchas, se ve al perro narcotizado y luego se ve al perro perfectamente. ¿Vale? Sí, un poco de Sherlock autodestructivo sí que hay, es una constante. O sea, está 15 días sin salir de casa, vete a saber haciendo que... en su cuarto, no es muy explícito, pero bueno, o sea, botellas de absenta, drogas de todo tipo, vale, o sea, que narcóticos. Sí, que es un tío que se pone hasta el culo, ya, sí, claro, sí, sí, sí, constantemente. Simplemente para paralizar su capacidad cerebral, porque como es un tío hiperactivo, si no está con algún caso que le esté haciendo poner todos sus sentidos en él, pues entonces el tío está pues tirándose al mundo de la narcolepsia. Bueno, Jordi, y siendo Guy Ritchie quien ha hecho esta peli y sabiendo cómo Guy Ritchie retrata los bajos fondos o el hampa de sus historias, aquí, ¿cómo está Londres por los bajos fondos esta película? La ambientación está súper conseguida, todo lo que es a nivel de decorados... ¿Y personajes? Carruajes, personajes, todo además en un Londres bastante sórdido de la época. Lo que pasa que siempre... ¿no? ¿Ahí? Sí, muy suciete. Lo que pasa que siempre con esos guiños de humor que tiene el Guy Ritchie, en el sentido de... Hay una escena, no es spoiler porque es una escena que tampoco viene al caso, en que a Sherlock lo encierran en una celda con presos comunes, ajá, te puedes imaginar lo más granado y lo mejor de cada casa, ¿no? Lo mejor del downtown. Entonces se ve en un momento que todos los tíos del Lumpen le rodean, como diciendo, anda, tenemos aquí a Sherlock, que nos ha pillado algunos de nosotros y tal, y cuando parece que le van a dar la del pulpo y le van a hacer una inspección por todos sus orificios como los extraterrestres de antes... pues cogen y cuando ya está todo el corrillo rodeándole y entra la policía porque el Straight ya tiene la orden de liberarle, cuando apartas a todo el mundo que piensa que se está dando de castañas, resulta que está contando chistes con la gente del Lumpen y tal, y bueno... Que se lo sabe ganar. Gracias, vamos, al Straight, porque se me estaban acabando los chistes. Un poco ahí... Y en cuanto al argumento, Jordi, ¿es muy descabellado? ¿Se les va un poco la flapa con la trama o qué? A ver, la trama busca en todo momento enfrentar a Sherlock con el elemento sobrenatural. Cosa que ya pasaban las tramas de los libros, que claro, es todo lo que tiene apariencia de magia negra, cosas sobrenaturales, invocaciones al diablo, poderes paranormales y tal. Cómo la cordura de Sherlock ha de racionalizar todo y hacerlo... acabar en un misterio desentrañable y que todo tiene su explicación. Lo cual durante la película, tal como lo vas viendo, parece difícil de explicar, ¿eh? Porque realmente hay un montón de cosas que dices, hostia, a ver aquí cómo lo salvan. Pero bueno, como también se ha explicado en el libro, una película absolutamente preparada para que haya una segunda parte, ¿eh? ¿Y el Mark Strong, qué tal, tío? ¿El malo? Bien, bien, a ver, cumpliendo su papel. Es un malo un poco de opereta, pero bueno, en una función de Sherlock ya... Ya toca ahí. Muy bien, muy bien. Entonces la recomiendas, aunque sea solo para pasar un ratillo. Sí, es un divertimento, ¿eh? La veré esta noche. Sí, que nadie la vea con espíritu purista, ¿eh? O sea, la gente que tenga en mente las películas de Sherlock Holmes con Basil Rathbone, Cushing, que se olvide. Que se olvide absolutamente. Que tenga presente las pelis de Guy Ritchie mejor que no las pelis clásicas. Que tenga presente las películas de Guy Ritchie y entonces acertará. Vale, vale. ¿Qué más tenemos? Muy bien, pues tenemos... ¿Pasamos de hora? No, en el reloj bueno nos quedan 2 minutillos, o sea que nos podemos incluso despedir con calma en un momento dado si... ¿Quieres comentar algo, Juan Carlos? Yo estoy ahora escribiendo... Bueno, yo simplemente, yo quería comentar, ahora aprovechando que os tengo aquí reunidos, casualmente, que este programa que estamos hoy finalizando va a ser el número 385... Y, a riesgo de ser pesado, os recuerdo que se acerca el número 400, ¿vale? Estamos convocados. Espero que para el número 400, no sé qué haremos, algo haremos especial, espero, aparte de un programa estándar. Y entonces, ya desde aquí os lo quiero decir en antena, y para que quede grabado y para que realmente pues haya un registro, ¿no? Haya una efeméride, de esto, ¿no? Que sepáis que os espero para el 400, podéis venir todos los que queráis, pero el 400 no faltéis, no me jodáis. Y eso, que ir preparando pues algo no especial, pero sí que tenga algún toque, digamos, que merezca la cifra en cuestión, ¿no? Venimos en pelotas. Hombre, yo preferiría algún contenido, porque más que nada, porque en pelotas no te van a ver por los del podcast, ¿sabes? A no ser que colgamos alguna webcam o algo. ¿Es algo diferente? ¿Cuánto tiempo nos queda? Ahora un minuto y medio. Un minuto y medio. Bueno, sencillamente en el libro Using Your Brain ha puesto como curiosidad dos películas serie Z malísimas, horrorosas, que le ha recomendado un amigo. Nos ha preguntado si las habíamos visto, no nos está apuntado ahí. Y sencillamente decir que una... Sí, de memoria. Una era Nazi Surfers Must Die, que es una película del año 87 de la Troma. Yo debo decir que sí la he visto. No la vi entera porque es insufrible, es muy mala y producto de la Troma, pero además no de lo mejor de la Troma. Yo no es que sea una persona que las producciones del Jeff Kaufman este me llamen mucho la atención, pero está dentro de las películas de la Troma, es de las bastante insufribles, ¿eh? Uh-huh. No sé si Fernando ha visto esta película o solamente trailers, pero... ¿La de los nazis, estas surfers? Sí, pero que además nadie espere nazis con estética nazi. O sea, son cuatro niñatos, ahí está, con una esvástica pintada en la cara. Muertos de hambre, sí. Y además con la venganza de una señora gorda que le matan al hijo. Bueno, en fin. Locos por un tetabric y tal, sí. A ver, es que es verdad. Bueno. No. ¿Y la segunda que decía...? La segunda era Jesucristo Cazavampiros, que esta película ya es de 2001. ¿Y esta que es mexicana o así o qué? No sé qué es. La nacionalidad ahora no me acuerdo si era inglesa o... Bueno, es igual. Es americana, eso también. O americana. Pero es una mierda infumable al nivel de aquella de Karate a Muerte en Torremolinos. Sí. Pero tú la has visto, pues, Jordi, esta. De esta he visto un tráiler largo y una escena íntegra en YouTube. Me la pasaste tú. Sí. Pero no tuve cojones de verla. Y con eso ya has tenido bastante ya, ¿no? Sí, porque la escena que hay integra en YouTube es horrorosa. O sea, una pelea en un parque con gente mirando ahí, de mirando a Debro diciendo estos frikis que hacen. Horrorosa. Yo Jesús Cazavampiros, me acuerdo que me la pasé tú con otras más, el libro del mal y tal igual. Y nos fuimos a la cámara y yo se la puse a la Isa. Y al cabo de 20 segundos no dijo nada, se levantó y se piró. Que te jodan, ¿eh? Pero era que yo dijo, esto es una mierda, que me pones, cambia, quita esto, no. Se levantó y se fue. No, como, es que no. Como no hay el viento más. Corre por mi casa. No hay más. Vaya. Sí. Bueno, pues. Entonces, decirle al señor Using Your Brain que, bueno, sí. Absolutamente poco recomendadas. Claro. De hecho, en la serie Z hay bastantes cosas más lucidas y más animadas, incluso para ver una sesión con amigos y tal. Sea. Sí. Pero está ni siquiera con ayuda de sustancias psicotrópicas, ¿eh? O sea, no... Sí, igual puede ser incluso en contraproducente, ¿no? Tomar algo. Sí, porque te pega un bajón del 15, o sea que... Cuidado, ¿eh? Bueno. Pues ahora sí que nos tenemos que marchar ya. Ya tenemos a nuestros compañeros de Escarlata O'Hara asomando sus cerebros con cabeza por la puerta. Así que... Adiós, señoras, señores, hasta la semana que viene. Y ustedes, los no habituales, pues que sigan viniendo cuando lo crean conveniente, ya lo saben. Adiós. Chao.